Hola, buenas noches, amigas y amigos. Esto es Radio Prestas. Prestas. Arrancamos transmisiones nocturnas. Ahora también tenemos el gangbang auditivo de miércoles. No tenemos a todo el personal disponible, pero con los que tienen bastan. Nos presentamos su anfitrión Rubén Estrada. Carlos Landero. Par de perdedores. Rubén Andrés. Y un par de perdedores, ¿no? Carlos Landero. Estamos aquí, pues aquí ya. Casual en el miércoles de Gangbang Auditivo. No sabemos si vamos a mantener el nombre para las mismas secciones o si solo sea exclusivo del viernes, pero por lo mientras ustedes disfruten, déjense llevar por el Gangbang. Disfruten que estamos grabando algo de hecho. Bueno, transmitiendo algo, perdón, o sea. Sí, no es como si nosotros tuviéramos el privilegio de transmitirles, pero se antojó hacer una sesión de radio el día de hoy. Y bueno, hace ratito venimos escuchando buena música. Y ahorita pues queríamos compartir un poco de nuestra voz, un poco de nuestros temas, sacar un poquito las tensiones del día laboral. Así que coméntenos, ¿qué tal les ha ido su día? Recuerden, tenemos redes sociales, pueden ahí estar en contacto con nosotros. Si quieren alguna rola, publiquenla ahí, nosotros con muchísimo gusto se las hacemos llegar. Incluso, y se nos vino ocurriendo, podemos hacer dedicatorias si gustan de alguien o mandarle una rola a alguien más. Perfecto, una dedicatoria. Podemos hacerlo por ustedes sin ningún problema. Les pueden indicar, estén donde estén, pueden hacerles llegar esa canción. Ya tenemos aplicación gracias al ingeniero Juan Carlos Landero. Se quedó mudo de la impresión del bestia. No, solo hay aplicación modestia, para... Se cree modesto el imbécil cuando al rato andaba diciendo, ay, ¿por qué soy tan verga? Y no sé qué. Pero bueno, ahora se las da de modesto el pedazo de bestia este. En fin, tenemos aplicación, descárguenla para Android, ayúdenos a verificar si sí la están descargando. Se supone que ya tenemos la incremental y bestial cantidad de 16 descargas. Ayúdanos a saber si estos números son reales o Charlie se lo está inventando. Descarguen la aplicación, la pueden llevar a todos lados en sus smartphones, o pueden escucharnos, claro, a través de nuestro blogspot, Charlie Blogspot. Radioprestas.blogspot.com MX, ¿no? O MX, al fin redirecciona. Bendito el redireccionamiento. Entonces, vamos a tratar, si gustan igual publicarnos algún tema que quieran que tocamos en alguna de las transmisiones, con muchísimo gusto, déjenoslo en nuestro Twitter. Twitter es @radioprestas. Así de sencillo. Facebook /prestaradio. No, Radio Prestas. ¿Ya lo cambiaron? Sí, existe. No, o sea. No, sí, sí. Es que teníamos una confusión porque al principio parecía que no estaba disponible Radio Prestas, pero ya después que checamos. Para unificar y uniformar todo, pero como facebook.com/radioprestas. Perfecto, me parece ideal. Y así solo tienen que buscar Radio Prestas, donde sea. También tenemos la opción de descargar todas nuestras transmisiones a través de SoundCloud. Ya tenemos la primera transmisión de Submarino Marino y posteriormente estaríamos colocando la primera transmisión de Radio Prestas, aunque haya sido totalmente improvisada. Y la disfrutaron, la van a poder encontrar. Entonces, estamos ya en fecha de Halloween, diagonal, Día de Muertos. Hashtag Halloween, diagonal, Día de Muertos. Y bueno, primero que nada, para la gente por ahí, a lo mejor alguna Marguetis, que soy promotor de coca. Halloween sí es una fiesta extranjera, pero la verdad sí se disfruta las fiestas de disfraces. Como la Navidad. Pero, o sea, exactamente, ¿no? El que me diga que no se debe celebrar Halloween o así, pues francamente. De hecho, nadie es más mexicana esa festividad por el Día de Muertos, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, al menos a mi pensar, lo más correcto es haz lo tuyo, ¿no? O sea, no dejes de poner tu ofrenda, no dejes de seguir tus tradiciones. Más aparte, si te divierte o si sigues la corriente que viene de Estados Unidos o de algún otro país, pues ¿por qué no? Pásatela bien y diviértete en las benditas fiestas de Halloween. Sí, así es. Entonces nos estábamos preguntando, ¿qué trajes o qué vestimentas son las más adecuadas para ir, no sé, a tu fiesta o a tu evento de Halloween? ¿Qué traje les gustaría a ustedes ponerse? Comenten, por favor, a través de hashtag Radio Prestas. Tenemos nuestro hashtag exclusivo porque nadie comenta ahí, básicamente. Entonces, si se les ocurre algún otro traje o alguna otra sugerencia, adelante, por favor. Un primer traje que está bastante choteado para estas fiestas y me ha tocado vestirme de... ¿Ah, sí? Es un traje, sí, este es el clásico, ¿no? Enfermera. No, no, solo no. No, trajes de Drácula, creo que esos se ven siendo son muy comunes, pero cuando eres un poquito más chavito, ¿no? ¿Sabes por qué es tan común? ¿Por? Porque es barato. ¿Cómo armas tu traje de Drácula? No, o sea, no, necesitas una capa. Una capa y la de terror, ¿verdad? Te agarras la llave de tu mamá. Cuando eres niño ocupan el traje de tu confirmación, ¿sí? Para el de la momia, de la confirmación es blanca. Ah, bueno, entonces. De la momia. Por eso, para. Con el rollo de papel de. Entonces, de Nico, bueno, ok. Bueno, arranquemos con Drácula. A ver, ¿cuál es el presupuesto para Drácula y por qué dices que es tan barato? Porque los niños, de alguna u otra forma, tienen al menos una camisa y un pantalón negro. Y entonces es más fácil conseguir la capa. Ok, es camisa, sí, blanca. Sí, sí, sí. Pantalón negro, básicamente, sí, ¿no? Zapatos de charol negros. Sí. ¿Qué más lleva una aquí? Capa. Una capa. Una de... colorida capa negra. Si no, rojo. Puede ser el vestido de mamá. ¿Están de acuerdo? Sí. Los colmillos. Los colmillos no puede faltar. Bueno, pues también. ¿Cuánto costaban los colmillos? ¿10 pesos? ¿7 pesos? Si acaso. Si corres con la suerte de tener colmillos. Oh, colmillos muy largos. Dale. Deformaciones. Un poco de pintura, tal vez. Digo, maquillaje blanco. Sí, maquillaje de blanco otra vez de mamá. ¿Cuánto le echas tú un traje de Drácula que te vale? Ah, y clásico, ¿no? El peinado súper relamido hacia atrás, ¿no? Creo, sí, que eso es parte elemental del Chiqui Drácula de niño. El Chiqui Drácula. ¿Cuánto le echarás? Era barato. Traje. ¡Bello! Ponle tu pantalón y camisa, ya los tenemos comprados, ¿no? Suponemos que ya los... Ajá. ¿Capa, qué te gusta? No, pues está... ¿No más de 100 pesos? No más de 100 varos. ¿Colmillos? Sí. 2.50 en la mecha. 7 pesos. Nada, 7 pesos en la papelería, sí. En el puestecito que se pone en la esquina del mercado. Ajá. Ponle tú lápiz labial de mamá o maquillaje rojo. Ese es prácticamente. Si sí, ese ya lo como, tienes. Como lo vas a dar, o sea, no tienes que comprarlo. Entonces. Ajá. Entonces, no, te sale 150 varos. Si no es de mamá, de la tía, yo creo. Yo creo que por mucho, 150 pesos. 150 varos el traje de Drácula. 150 pesos mexicanos. Le va a costar a tu mamá, porque, o sea, tú no vas a comprar la capa. Bueno, que son niños, ¿no? No eres niño. Pero ya, bueno, ya cuando ya estás peludo y ya creciste. Y te involucras allá atrás o allá adelante donde caiga. ¿Y tienes peleas en el callejón? Algo así, ¿no? Entonces, bueno, eso es para un niño, ¿no? Pero para ya un adulto, ¿como cuánto le saldrá un buen Drácula? Ahí sí estás de acuerdo que ya no vas a ocupar la capa o el vestido, sí, de mamá como capa. Si vas y te compras un labial, pues sí te vas a ver más. Sí. No, pues yo creo que ahí de entrada la capa sí ha de costar mínimo unos 150 pesos. Ajá. Lo que saldría todo el traje de niño. Y eso, piénsalo, que de niño es de noche y nadie va a ver si traes el vestido colgado de capa. Estamos de acuerdo que sí. Es eso. Más el labial, que sí tienes que ir a comprar, porque ya no vas a ir a pedirle a tu mamá el labial, ¿o sí? Sí, no. Tu novia no se lo sacas de ahí. El bolso de tu negro. Y a la hora de la hora, ve, puta, es rosa. No está padre, estoy de acuerdo. Sí, porque... Entonces, labial, que 30 varos, el chafa, que se queda pegado, o yo creo que... Ya no vas a comprar labial, o sea, te vas a comprar, no sé, una tinta china, roja, no sé. Tinta china roja, si existe, no sé. Te vas a quedar marcado, ¿no? No sé, la tinta china se despinta con el agua, en la piel se despinta con el agua. chino? ¿O no? ¿Chino? ¿O no? Bueno, que yo sepa. No era china, Roger. O literalmente no, sí, era china. No, era china, ¿no? Caridad china, güey. No mames. Entonces, traje de Drácula para adulto, $200 Yo creo que sí. Barato. Barato. Ya uno más estilizado. ¿Como hasta un quiñón? O sea, a lo mejor. Se me haría mucho. Sí, pero sí, pues también la calidad que quieres de traje, ¿no? Sí. Pero está bueno. Traje de Drácula, 200 a 500. Es una buena sugerencia. Es un clasicazo. Si tienen... Ah, por cierto. Si ya tienen un traje formal o un traje elegante, entonces ahí ya se ahorraron una buena parte de la lana. Y la neta es que con un traje bien, bien hecho, un tacuche bastante bueno, sí hacen lucir al pinche Drácula. Y cada gente que sí le queda eso. Y esto en la parte de los pros. Parte de los contras, si eres chaparro, pues ups. Chiqui Drácula. No, no, Chiqui Drácula. Siéntate como Chiqui Drácula, lo cual no está tan padre. Pero es una buena opción de traje. Charles, ¿alguna opción más de traje? Momia. Seguimos con los trajes típicos. Con los trajes baratos. Seguimos con los trajes baratos. Sí. De niño, ¿estás de acuerdo que el traje de momia es el papel de baño enrollado? Básicamente. De niño, porque sí, como sí, que me encontró muchas vendas en la casa. ¡Mamá, qué perfecto! Ajá. Sí, no nos sale tan barato. Estamos de acuerdo que el traje de momia de niño te sale en 12 baros, que son los 4 baros. Pero pues si tienes que llevar todo lo demás, la vestimenta, tu playera blanca, no sé, una playera blanca desgarbada, sí, ¿no? O un desmadre así. Pero ya cuando eres adulto, ahora una momia adulta, pues ahí sí tienes que meterle más presupuesto, ¿no? Sí, no, va sí, a ser sí, no vas a llegar con no el papel. Acabo de salir del baño. Sí. No hay papel. Agárralo al pendejo de la momia. Me dejé un cachoncito, ahí va. Ahí va el cabrón. No, no está el padre. Sí, regálame de tu papel. Me trae. Güey, me vino encuerado, no mames. El pendejo papel. O llueve. O llueve. Poniendo. ¿En esta temporada todavía llueve? Sí. Ahorita poco. Solazo en la tarde, pero sí, ¿no? Sí, llovería. Entonces, de adulto estamos de acuerdo que sí tienes que comprarte las vendas para hacer un traje de momia. Sí. O a menos que el público nos lo haga saber tenga algún otro traje efectivo de momia, por favor háganoslo llegar. Hashtag Radio Prestas. El traje. No, Radio Prestas el traje. Entonces, otro traje típico. Más niño, más de niño para llegar. ¿Cuánto más o menos te sale de qué será? ¿10 metros de vendas? 10 metros de... no sé. No tengo idea cuánto sale una... No sé. Nunca he comprado una venda, la verdad. Güey, te lesionaste del tobillo. Era papel de baño. Le ponían pegamento. El que me puso la venda ya lo incluyó. Fue en la receta, en la consulta. Era en grudo, ¿no, güey? 150, 100, más o menos. ¿Cuánto cuesta una venda? No sé, ni idea. Pues está Mercado Libre. Vendas al mayoreo. Vamos a colocar los precios de los trajes en Facebook para que se puedan dar una orientación. Por lo menos pues nada más estamos haciendo un estimado. Claro. ¿Qué otro traje tú, Andrés? Otro traje típico de los niños es el de Diablito. Diablito. No, bueno, tal vez no es tan barato porque sí hay que comprar el traje. Sí, ¿no? Y ya ves que ese traje es rojo y aparte trae un pinche estampado de un diablito. Sí. Ridículo el asunto, pero bueno. El tridente ese, o no sé qué es. ¿Cuánto más o menos sale el diablito, güey? Sí ha de estar caro. Bueno, para morro, para empezar. Para morro, no sé, yo creo unos 300. No manches. Muy barato. Muy caro, ¿no? Pues según Mercado Libre mandan por ahí de $300 para niños. No de diablito precisamente, pero los trajes que hay andan. Sí, traje de neopreno rojo, no es que lo salgas aquí. No, solo no. No, de calaca, de fantasma de la ópera. ¿Quién se disfraza de fantasma de la ópera de niño? güey, cuando le dices al niño chino que venga de mago en las pastorelas, güey, pues va a venir de mago, güey, pero con sombrero y conejo, cabrón. Entonces, ¿el traje de diablito en 300 baht con todo y trinche o...? Y... Vamos a ver. ¿Quién sabe? Pero... ¡Ay, Dios mío! No quieren buscar traje... Bueno, sí, sí quieren. Traje diablito. A ver. Diablo. ¡Wow! El 40% es lencería. Oye, esa chava de la lencería se ve muy bien. Oye, sí. Tengo que proponerle a ciertas personas un traje de esos. Ok. Entonces, el traje de diablillo, 300 varos para un morrillo. Para adulto, güey. Disfraz de diablo, mejor. Disfraz sigue siendo diablo. Lencería, ¿eso qué? Ay, güey. Ah, ve. Trajes para niños de diablito. 230, 370. 370, más o menos. Más, ¿no? Lencería. Más pues es que sí parece lencería. Ah, chéquense, ahora viene lo interesante. Disfraz de diabla, charol vestido para adulta. Para adulta. Para adultera. ¿Strapless? ¿Qué es strapless? Oh, no sé. Sí, strapless. Que no tiene cordones para sostenerse de los hombros. Ah. Estos strapless, por ejemplo. Ah, ok. Para tantita cultura entre el interlocutora. Para, bueno, principalmente un adulto o un varón no se pone el traje de diablo. No creo que no. Ningún adulto varón heterosexual. Trajes para perro. ¿De sí, diablo? Si se piensan, si piensan vestir de diablos, no se ofendan por el comentario. No, se van a ver muy padres. Muy fabulosos. No, pero entonces hay una tendencia. Básicamente los disfraces de diablo son para niños, y para mujeres y para perros. Ok, sí. Okay. ¿Cuánto cuesta disfrazar a tu perro de diablo? Vamos a ver. Ok, ese está muy bien. 329, ¿vale? Ve, los precios andan alrededor de 300 pesos. 285, 269, 325, 355, 400... 29 es estafador. Bueno, es que es en el sueldo de desarrollador, pues no está caro, pero pues, sí. Si te tienes que armar tu propio traje de diablillo, ¿cómo lo harías? Así, manual. No, ¿cómo? No hay ni cómo. De forma heterosexual no hay. No hay. Solamente con un traje rojo, pero... O sea, ¿a quién se le ve bien un traje rojo? O sea... ¿A Santa Claus? A Messi. No, ok, no. Entonces, para adultos te salen 1.600 pesos, pero recomendación solo para mujeres. Sí, básicamente. Básicamente. Otro traje clásico, y ese sí es, no te ves tan homosexual en él, puede ser el traje de calavera. Ah, ándale, sí. Ah, sí. O sea, de parca, ese sí de lo parca. Tienes. Bueno, lo puedes comprar o lo puedes armar. Me tocó, pues a mí sí me tocó escuela proletaria cuando era en la primaria y así. Entonces les ponían, haz de cuenta que era el pantalón negro, camisa negra, y sobre eso les ponían recortes de huesos y se los huesos. Pegaban. Ah, sí. Entonces te puedes armar un traje muy barato y un poco creativo si le pones algo de inteligencia. Te puedes armar un traje bastante sencillo de calavera en unos 100 pesos. Y eso a lo mucho gastando sí. En el cartón una mascarilla o así. Ya, si quieres. Eso la, en la máscara. Sí, en la máscara. Ah, que estaría padre. Ahora, bueno, básicamente es un. Oye, estaría padre, llegar a la oficina y vestir con. La otra es un mariachi calavera que estamos viendo en Mercado Libre. Y literalmente 3.500 baros, ¿no? A mí se me duele el codo. Pero sí está muy padre. Luego para que lo uses. Para que lo uses. Una vez al año. Dos veces máximo. Bueno, dos veces contando fiestas patrias. Ahí te llevas el combo 15 sí. De septiembre, diagonal primero y segundo de noviembre. Te quitas la máscara. Te quitas la máscara y listo. Ahora les disfraz de Catrina. Para las mujeres, realmente muy recomendable los disfraces de Catrina. En este caso. Ay, pero qué sabrosa. Nada más, cuídense con estos trajes de Catrina, la neta, si te sobra un poquito de peso, como que no. Como que no, solo no. Solo no. Uno que tiene una panza chelera, yo al menos no me atrevería a ponerme un traje de huesos, o sea, no. Voy a parecer, bueno, sería irónico. Sería irónico. ¿Qué otro traje sugerirías? Pues un traje de ninja. No manches, para Halloween. Supone que tiene que ser. Sí, se supone. Representativo, Charles, venga. No, de hecho, una vez. En la primaria, me acuerdo bien, tenía un. Uno de mis primos acababa de entrar. Ah. Y era él, sí era un niño consentido. No voy a decir su nombre, pero bueno. Entonces. Más que tú. Ahí sí lo querían. No. Era tu familia, tío. ¿Era tu hermano, Charlie? No, no, no, no, no. Que tú. O sea, yo iba en el sexto de primaria, creo. Ajá. Quinto o sexto, no recuerdo bien. Bueno, no me acuerdo. Ajá. Sexto de primaria. Y él iba en segundo, por mucho, primero o segundo. Okay. Y entonces hubo un. Por estas fechas hubo una especie de festival, no sé. Entonces, ciertos niños iban disfrazados para un concurso. Mm-hmm. Solo los de segundo o los de primero, en este caso, ellos. Ah. Pero tenía que ser algo alusivo a Halloween o a Día de Muertos. Okay. Pues llegó mi primo con un disfraz de Buzz Lightyear. Entre diablitos, vampiros y calacas. ¿Qué onda? ¿No? ¿Qué pedo? Y pues... empató con el primer lugar. No manches. Sí. Vamos a la mierda con su Halloween. Básicamente eso pasó, sí. Wow. Ok. Entonces tiene la opción de ir de Buzz Lightyear y partirle la madre a todos. A bueno, van a quedar entre los primeros lugares. Pero no está padre la competencia. Sí, no. Fue injusto. Fue muy injusto. Si no, mejor díganles que no vayan a la escuela y ya. Me acuerdo de pocas cosas de mi niñez, pero esa es una de ellas. Imagínate, ya me imagino a tu prima de adulto. Sí, no, no, no, no. A ver, niños, no, no, no. Así no se hace esto. Yo gané un concurso con mi traje de Buzz Lightyear. ¿Quieren ganar? Pero papá, soy niña. Me importa un bleque. Ahora eres una cadete espacial. Algo así. Otro traje que también se ha vuelto común, y eso, pues bueno, a través de las películas y videojuegos que hemos tenido actualmente, es el traje de zombie. Sí. De niños, básicamente un traje de zombie era un montón de maquillaje blanco y ropas desgarbadas, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuánto más o menos era un traje de zombie para un niño? Más bien... ¿ropa vieja? Lo triste de eso era que si no tenía ropa vieja tenías que desmadrar la ropa nueva. Entonces eso sí no estaba nada padre. No, bueno, para tus papás. Para tus papás, porque... pues para niño, ¿te gustan unos 100 varos igual? Yo creo que sí. ¿No? Sí, yo creo que... no pasa de 100 pesos. De 100 pesos. Sí. Para adulto, ahí sí ya necesitarías un poquito más de presupuesto. Bueno, no. Sí, porque ya algo mal hecho ya se ve mal. Si pero se ve un zombie, se supone que se estás mal hecho, ¿no? No, pero que se vea más realista. Y hay algunos que nada más medio que se pintan y hasta se ven mal. Es más, tú estuviste en el desfile, Charlie, de los zombies. Oye, gracias por especificarlo al aire. A ver, Charlie, sorpréndenos. ¿Cómo te armas un traje de zombie? No, pero yo estaba de espectador nada más. ¿No te vestiste de zombie? No. Okay. Y pues los... sí había disfraces de todo tipo. O sea, desde los que se pintaron con maquillaje y ya, hasta... No, antes de esos, los que se pusieron manchas rojas en la cara y ya. Como... eso es a lo que me refería. ¿Cómo se les llama a esos tipos? Sí, los Umbrella. Con sus chalecos y pistolas y todo eso. Sí, ah, ya, o sea que no eran zombies. Sí, no eran zombies. Era gente que iba a matar zombies. Zombies, supongo. Así es. E hicieron un grupo, se tomaron fotos y todo lo demás. No, si nos escucha alguien que estuvo aquí, no se ofenda, es broma. No nos dejen. ¿Qué otros trajes sugerirían? Ahora ya un poco más tradicional, ¿o? ¿Qué otros han encontrado? Aparte de Buzz Lightyear. Pues es que... no sé, en el caso de... de los zombies. Ajá. El de hombre lobo. Si tratas también de verte como alguien sacando de The Walking Dead, pues no creo que salga muy barato. O no sé. Sí, igual la mayoría de los ¿no? Me imagino que el mayor esfuerzo ahí es el maquillaje. Eso sí. Uh-huh. Pero bueno. Es que depende, ¿no? ¿Cuánto te sale? O una máscara también aplica. Ah, pues también puede. Pudiera ser una máscara. Una máscara, ¿no? Es el que yo creo que tiene más variedad de costos. No puedes hacerlo improvisado desde 100 varos y, no sé, partiéndote la jeta en las escaleras. Hasta, hasta ya un buen maquillaje un poco más profesional que podría rondar los miles de pesos. 1200 varos, incluso he escuchado gente que se gasta. ¿En serio? La que sí, güey. No, wow. Sí. Muy fan. Muy fan, exactamente. También podríamos entrar con los personajes famosos, ¿no? Un traje que estaría muy vergas es este, uno de Jason. Sí. Pero ahí lo importante del traje de Jason es conseguir una buena máscara de Jason. Sí, tener el cuerpo, la estatura. Sí, estar más. La, okay. La, sí, man, Jason, la máscara de jugador de hockey o jugador de sí. hockey. Y sí, ser bastante alto, ¿no? Un Jason de 1.50 como. No, sí, no, no, ver bien, no. Un Freddy Krueger disfrazado de Jason, como que no. O ese sería el otro extremo, o sea, porque Freddy pues no es tan alto, es más delgadito. Ese sería el otro. Alguien que parezca a Freddy Krueger en la vida real y se disfrace de Jason, ¿no? Sí. No, esa sería la otra cara de la moneda. Ajá. Donde si eres bajito, ligeramente escuálido tal vez, pues bueno, sí te queda un disfraz de Freddy Krueger. Te compras tu playera del Atlas rojinegra. Y vas por ahí. De trajes para Halloween, háganosla llegar a través de los hashtags. En un momento más vamos a estar publicando las sugerencias que se dieron aquí con el rango de precios y cómo lo pueden implementar ustedes mismos. Mientras les dejamos algo de musiquita que tenemos por ahí en el repertorio. Algo Metallica. Estaría bien. ¿Metallica? Sí, sí, claro. Wow, ¿en serio? Seek and Destroy. Les dejamos con Seek and Destroy. ¿Ah, sí? De Metallica. Esto es Radio Presta. Están escuchando el Kambanga de ti. Necesitamos promos. Sí. Ahora va. Everybody shut up. We're just jamming. You don't mind if we fuck around a little, do you? That's Lars. Lars is gonna get a little fancy for you here. Ooh. Shit yeah, baby. Slightly insane here, man. What's the deal? Ooh. Exactly. Jason, man, impress the fuck out of us now. I'm impressed. That's different. Yeah, yeah. He's getting down for you, man. Look out. Look at those faces, man. Role model for you. So, hey, can you hear me out there? Can you fucking hear me? Here's to y'all for coming down here and making some big fat fucking noise with Metallica. Here's to you. Oh, you guys ain't thirsty, are you? Pass it around, my friend. I like the way you guys share here, dicks. Yeah. Well, now that I'm drunk, and I got that guy drunk for free, we're gonna have ourselves some fucking fun here, whether you like it or not. So who's got the album Kill 'Em All? The first album, Kill 'Em All, you got it! Yeah, yeah, yeah. So you must know this fucking song. Even if you don't know it, man, you gotta learn it fucking right now. Very simple. It's got three words to it, man. Seek and destroy. Now you guys know your lines, man. Don't fuck up. Today! That's kind of how it goes, man. I start it, you fucking finish it. Give it to me here. Sudan! Come on, man. You got some energy left. You better fucking spend it now, man. Sudan! Oh, hey, man. That might be alright for fucking Joe Rock and Roll Band. Through town. We ask a lot of our fucking fans here, man. We know you can fucking give it here, man. Give it to me now! Today! I ain't convinced, man. We've been waiting a while, and I know you fuckers have been waiting a long time to see Metallica in Mexico City! So now's your chance! Show us what you got! Today! You guys got something for me? Sudan! Come on, man, do it again, man! Sudan! Fuck yeah, I'll take it. You guys know what the fuck's going on here? it now. Yeah, what the fuck do you want? You talking to me? Excelente, amigas y amigos. Continuamos con esta transmisión sobre disfraces de Halloween. Ya le pudimos dar un poquito más de coco al tema y encontramos varios disfraces que también podrían llegar a lucir en sus fiestas de Halloween. Uno de los clásicos de terror, uno de los viejos monstruos de que hicieron escuela, fue el monstruo de Frankenstein, que en sí, el monstruo, cultura general, hashtag, no se llama Frankenstein. Frankenstein es el científico. Es el científico. Doctor Frankenstein. Es el monstruo del doctor Frankenstein. De hecho. No el monstruo de Frank. ¿O por qué no disfrazarse del doctor Frankenstein? O del... ¿Cómo se llama? El ayudante probado de Frankenstein. Pero eso que Igor parece un científico, o sea. ¿Sí? Es mejor el de Igor porque tiene más personalidad. La joroba. Van a pensar que las campanas, en las campanas. Mientras no piensen que vas disfrazado de uno de los Mascabrothers. Punto. No, aparte del doctor, pues no sé, te podrían poner que eres Doofenshmirtz o así. Entonces no está tan mal del doctor Frankenstein, pero sí, el propio Frankenstein se hace un buen traje, pero no sé, al menos yo siento que sí requiere un mejor maquillaje, ¿no? ¿Del monstruo? Del monstruo de Frankenstein. Sí, bastante. De hecho, sí, bastante. Porque, tienes que tomar como la forma de la... Bueno, hay gente que no lo hace, ¿no? Pero lo importante del monstruo de Frankenstein es que tienes un cuadrado gigante por cabeza. También el... Sí, pero normalmente es una máscara. Ahí sí. Ah, bueno, también. No, si eres muy vago, te puedes comprar la máscara, una máscara de Frankenstein. El traje en sí, pues, que es pantalón de mezclilla. ¿Color qué? ¿Verde? Es un pantalón de vestir. En sí, la piel es la que es verde. Así es. Sí, digo, tampoco te vas a disfrazar de vampiro con la cara verde. Vampiro con diarrea. Ok, sí, no estaría muy padre. Pero ¿cuánto más o menos te botaría un...? Ah, los zapatos de casquillo, ¿no? Sí. Ah, eso está muy bueno. Tienes que llevar una... O botas, ¿no? Para los que son darts, ¿no? Que son los que usan ese tipo de... Vas y le pides a tu hermanito en depresión a los 15. Oye, ¿me prestas tus botas? ¿Para qué? Es que voy a ser un monstruo de Frankenstein. Te voy a decir, Frankenstein. No, el monstruo de Frankenstein. Por eso, Frankenstein. Chistes malos. Entonces, más o menos igual. Un niño de Frankenstein, ¿cuánto te botarías? Pues es la pintura, que ha de estar en unos, no sé, 25 pesos el paquete de varias. No mames, pintura Vinci, ¿o qué? Sí, pedo. No, ahí donde compraron los, en el mismo puesto afuera del mercado. Es que sí venden unos botecitos, no sé, creo. De pintura, ¿no? Sí. Yo creo que maquillaje no ha de ser mucho, ha de ser barato. Unos... Pone tú igual que la mayoría de los más trajes, ¿no? 100 varos. Ya está más peludo, unos 300 varos en un trajecito de Frankenstein, ¿no? Sí. También, otro de los clásicos de terror. ¿Cuál quieres proponer, Charlie? Suenas muy ansioso. Bueno, es que ahí algo que sería, pero es que lleva más máscara que nada, es el de hombre lobo. Porque como tal, maquillaje no ocupas, ¿o sí? No. Digo, a menos que... ¿Cómo consigues los cabellos? Demasiado en el traje. Pero también, de hombre lobo al natural. Sí. Gente que sí le sale, ¿no, cabrón? Con toda la barba, nada más de los colmillos y ya. Todos les ponen colmillos a los güeyes y salen así en la calle, cabrón. Ya no, se peinan no, como este Wolverine. No, se peinan así. Sí. Bueno, pero para uno que es lampiño. Que no, sí, pues no. Uno que sí necesita la máscara. La está dura. Pues chiste muy local. Nah. Entonces, de hombre lobo más o menos que... Pero como hay de hombre lobo a hombre lobo, ¿no? O sea, uno es que te lleves literalmente, te pongas el tapete encima o te pongas un... el abrigo de piel de mamá. ¿El abrigo de piel? Sí. y te la lleves al Halloween, o la otra es un hombre lobo un poco más moderno, que es, luego van como a media transformación de hombre lobo. Ah, sí. Con, no sé, este, todavía no, llevas no, no, este, no, ropa. ¿Sabes, ¿sabes qué estaría medio chafa? Un hombre lobo a la Crepúsculo. No, no. Eso sí se escuchó muy joto. No dudes que sí, que alguien se lo corrió. Ojalá que no, y ojalá que no me lo topen así. Lo voy a agarrar a madrazos por mamón. Sí. O sea, solo no. También, bueno, si ya quieren salirse de las... Ah, bueno, hombre lobo, 150 baros de hombre lobo. Yo digo que... Es que la más... Bueno, la más puede cara. Ser... La más puede la puede más salirte cara. Gratis si eres una persona muy peluda. Dale se fuera a la fiesta y... ¡Chachán! Nada más los 10 pesitos que los te cuestan los colmillos. Los colmillos. Los compras junto con los de Drácula. Y ya chingaste. Pues al 2x1, güey. Y ya este, vas acompañado con tu hijito vestido de Drácula. préstame tus colmillos, chamón. ¡Que me los prestó! ¡Pero no te van a dejar entrar encuerado, papá! ¡Encuerado! ¡Pelo en pecho, chamón! ¡Huevo de pecho, perras! Ya saliendo más tantito de los trajes ya de monstruos, por decirlo así, tradicionales, la gente se suele renovar. Es Charlie Lander es testigo, es Bill prueba de ello. Puedes llevar tu traje choteadísimo de El Guasón o de Joker. Sí, me consta. Ilústranos, ¿cómo armas un traje de Joker? Pintura de vampiro. ¿Pintura de vampiro? Sí, blanco, rojo, negro. ¿Qué más necesitas? Okay. Bueno, o sea, al menos okay. Para la cara. ¿Te aventas colocar tu foto de Guasón en la página de Radio Prestas? Tenía para como 15 años. Era joven, no, necesitaba el dinero. No, ¿qué tiene? Pinta. Bueno, yo sí he visto a las personas que publican su foto del Joker, ¿no? De su maquillaje del Joker. El de la... ¿Cómo se llama? Sí, con toda la... Sí, ¿no? El Joker, ¿no? O sea, ¿qué tiene? Pues el Joker. No, sí. Bueno, algo importante en ese traje yo diría que es el cabello. Uh-huh. Y ahí sí el atuendo también. Digo, es que hay formas de rifar un Joker, ¿no? Pero está difícil encontrarse un traje púrpura. Yo quiero un traje púrpura, de hecho. Estaría muy padre. De huevos. Sería super Messi. No te dudes que en la siguiente entrega del Balón de Oro se ponga un traje así ese cabrón, ¿eh? Entonces, Charles, más o menos, ¿cuánto te botaste en tu traje? Yo nada, me prestaron la pintura que sobró. Fue a la construcción del Charlie. Oiga, ¿no le sobra esta de pintura? Sí, no hay pedo, morro, llévatela, güey, sin pedo. Y listo, Charlie tuvo traje de The Joker. ¿Estamos de acuerdo o no? No manches. Buscando la foto hace mucho que no entraba estas fotos de Facebook. Wow. Perdón, Charlie, ¿le hiciste de monaguillo? Eso, ¿qué? Entonces, bueno, ya checamos varias opciones. Está la opción del guasón. Un guasón bastante bueno, pues sí te viene saliendo carito, ¿no? Puedes llegarte a botar unos 1,000 varitos tan solo en el mero tacuche, en el mero traje. Sí, yo creo que sí. Y el guasón barato de Charlie, ¿cuánto te salió? Guasón barato. Básicamente fue solo la pintura de la cara. ¿Te pintaste el cabello verde no, en esa ocasión? ¿O no. ¿Te compraste alguna película? La peluca. No, la película como referencia. Pero no voy a acabar. Era un... Fue improvisado más que nada. Y no encuentro... Tu foto la de imagen, sí, no. La he de tener por ahí. Calma. A ver si eventualmente la publicamos. Ok, ahí eventualmente va a estar en la página de Radio Prestas. Ahí podrán darle like, podrán mentar a la madre por su traje malo. Entonces, otro disfraz, y bueno, vamos a pasar tantito con las damas. Es el disfraz de brujas. Cuando, bueno, las niñas que llevan su disfrazito de brujas... Está padre, pero ese sí creo que no te salvas de comprarlo. No lo puedes improvisar, ¿o sí? Podrías improvisar para tus niños. ¿El vestido? No sé. Bueno, es que... La escoba. Okay. A ver, el traje de bruja, ¿cómo se arma? Es el sombrerito. Ajá. Es la nariz, que es, la venden de plástico y todo lo el pone. Sombrerito es algo que se sí, compra. El sombrero es algo... O, bueno, no... O haciendo un cono con cartulina. Exactamente. El cono de cartulina. Sí se ve medio chafa, papás. No, no las lleven a sus niñas de brujas con sombreros de cono de cartulina. Se ve, se ve. Entonces... es el, ok, supongamos que es el sombrero de cartulina. La nariz, de plástico, las ven, la, esas las ven ya de plástico. Estamos en el futuro. Y el vestido, híjole, ¿le compras a tu niño un vestido negro? O con la capa de Drácula del... No, con, del... me imagino que ya lo venden con todo y el sombrero, sale en el traje, punto. Sí. Sí, ya en tiempos modernos, pero pues es que sale como en 350 varos, ¿no? Si yo hubiera dicho 200 pesos, barato. Barato. Y eso así un traje con el sombrero de, con el sombrero de cartulina, cabrón. Sí. Sí, está muy manchado. Y bueno, para las mujeres ya más deciditas, hay algunas mujeres que sí rifan muy bien esos trajes de bruja y otras que pues... solo con salir a la calle natural sí parece muy bruja. Entonces ahí puede variar el costo, desde 0 pesos. Dices, ay, no mames. Está chingón tu disfraz. No es disfraz, ¿es pendejo? Hasta pues la mujer que sí se quiere hacer pasar por bruja y sí. Bueno, generalmente ya a esta altura de la vida ya tienen un vestido negro. Sí. Que al final... o en esos casos uno no sabe si va de bruja o de morticia, porque el vestido negro no va precisamente despeinada. Could be. O sea, básicamente es un atuendo intermedio, no es ni una ni otra, solo va de negro y se acabó, maquillada. ¿Qué eres, una bruja o morticia? Porque no amo. Porque no amo. O maléfica. Uy, maléfica, no. Eso es un tema... muy, muy en específico. Es algo en lo que creo que es nuestra responsabilidad civil hablar de Maléfica. ¿Por qué? Porque la película de Maléfica la hizo nada más y nada menos que Angelina Jolie. Entonces, si quieren verse como Maléfica, están unos labios gruesos. Básicamente. Para empezar. O sea... o sea, tu implante de Botox, básicamente. Digo, para empezar, porque también el traje, supongamos que es el vestido, un vestido genérico negro, ¿por qué no? Sí, no, ya que estamos en la onda genérica, ¿por qué no? Vestidos negros para todos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, es que los cuernos es que le ponen a Maléfica... son un poquito peculiares, ¿no? No es como si te pongas dos conos en la cabeza. No, llevan forma. Llevan forma. Eso es lo más, yo creo, a mi punto de ver, lo más complejo o difícil de sacar de un disfraz de Maléfica. ¿Tú cómo lo harías, Chanzo? ¿O qué inventiva te darías? Voy, mato un chivo. Disfraz de bruja. No, el sombrero de conos de cartulina. No, no, es que pues sí, no. Llevan como... son como curveados, ¿no? Algo raro. Digo, además, no sé, creo que el disfraz de Maléfica es para mujeres muy en específico. O sea, no le queda, creo yo. Sí, que no le queda a cualquier persona. Así como no a cualquier persona le queda el disfraz de Pocahontas. Ok, sí, no. Pocahontas, te pones el disfraz de Pocahontas. A Chonita o a Petra, pues sí, no le va a quedar el disfraz de Maléfica. Voy muy de acuerdo con eso. No, no todos pueden llevar un muy buen disfraz de algún personaje. Tienes que resignarte. Sí. Es lo mismo que pasa con Freddy Krueger y Jason. Y Jason, sí, supongo que sí. Si mides 1.50 m, no eres un buen Jason. Si mides 3.10 m, pues un Freddy Krueger muy raro vas a ser, ¿no? Sí. Entonces, estas son las sugerencias de trajes que surgieron a lo largo de la transmisión. Si ustedes tienen alguna, indíquenoslo también. Ahorita quedamos con el pendiente de subir la foto del guasón de Charlie. La buscaré. La va a buscar. Y bueno, cualquier sugerencia que tengan, estamos en hashtag Radio Prestas. También en nuestra página de Twitter, en Facebook. Interactúen en las redes sociales si les gustan las transmisiones. Propónganos algún tema que quieran escuchar, interactúen con nosotros, ayúdenos a hacer crecer esta comunidad. Si les gustan nuestras transmisiones, descárguense la aplicación. Ay, sí, es cierto, ya tenemos aplicación. Lo venimos diciendo desde el principio. Bueno, pero para que no se les olvide. O sea. No, lo nuevo es que ya tenemos portada. Digo, no me estoy chingando para nada, ¿verdad? Sí, no. Rogelio se está rifando. Denle like a esa portada. Y compártanla, por favor. En los comentarios, si piensan que le hizo con Paint, solo escriban Paint. Cualquier envidioso que pensara que es Paint. Cualquier envidioso que pensara que es Paint, pero no. Se supone que sí le metió Photoshop o lo que sea que le puso antes. Trabaja con Corel 2. Corel. De hecho es el... Okay. Tengo el solo exacto, güey. Tengo los chistes informáticos. Entonces interactúen con nosotros. Si les agradan las transmisiones, si les agrada la música que les colocamos, vamos a colocar las transmisiones en SoundCloud. Eso. SoundCloud.com/Radio Prestas. También estamos en Facebook.com/Radio Prestas y Twitter.com/Radio Prestas. Porque nos gusta uniformar y unificar las cosas. Sí, no es como si tuviéramos Radio Prestas y acá Presta Radio, ¿no? Ay, no, ok, eso no fue intencional. Gracias, Charlie. Sí, muchas pinches gracias. En fin, nos despedimos de esta transmisión. Sus locutores, ahora solo fuimos Jorge Andrés, Carlos Landero y Rubén Estrada. Que la pasen bien, les dejamos música. Algo Charlie que ya Landero, no sea Metallica, por favor. 18 minutos de Metallica estuvieron bien, entonces vamos a cambiar un poquito en la transmisión. Les vamos a colocar esta. Gangbang auditivo rola de miércoles. No, no, espera. ¿Eh? ¿Eh? Ah, Charlie, no, calle 13, no, entiéndelo. Queremos ganar paz, no perdernos. Ok, esto fue Radio Presta en su bloque de Gangbang de miércoles. Eso suena, totalmente como un albur bastante de fetiches bastante grotescos, creo yo. Gangbang auditivo de miércoles, por favor, no dejen de sintonizarnos. Vamos a estar liberando las secciones. Vamos a estarles notificando vía Facebook o Twitter cuando tengamos secciones nuevas disponibles. Y, por supuesto, las pueden escuchar en SoundCloud. Descarguen la app. No se escucha nada cuando no hay transmisión, pues porque no hay transmisión. Pero ahorita sí. No, pero ahorita sí hay. Y pues. ¿Le sigamos al Facebook? Dime el Facebook, chat. Diagonal. El Facebook es facebook.com/ Radio Prestas. Y ok. Nos dejamos con más música. Buena noche. Ya paren de hablar. Este es de Los Doors. Se llama Soul Kitchen. Y están en Radio Prestas. Hasta luego. Quit me. cigarette, let you forget. ¡Panchito! ¡Ya vete a dormir! Yo soy punk, jefa, yo soy